esta jornada de miércoles, perdón, 21 de enero, recuperamos esta sintonía y recuperamos nuestro espacio de fotografía y naturaleza que en estas primeras semanas del año pues no habíamos tenido la ocasión, la oportunidad y recogemos nuevamente el testigo que nos ofrece Fran Gago, fotógrafo de naturaleza ubriqueño, con el que ya saben que aprendemos sobre fotografía y sobre naturaleza. Fran Gago, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Aprendemos en definitiva de nuestro entorno, hablamos mucho de campo, fíjate cómo está el día ya hoy, se avecinan malos días, ¿no?, para salir al campo, no estamos en la mejor época, ¿no? Sí, la verdad que ahora nos acompañan días fríos, días lluviosos, en los cuales se aconseja no salir mucho al campo y claro, que si sale pues que vaya, digamos, con cuidado y solamente a cosas que sean excepcionalmente necesarias, que no nos la hacemos a la abertura porque nos podemos ver en un aprieto bastante grave, vaya. Claro. Decía yo al inicio de la tarde, en el avance que damos cada día a las 4:30, que hoy vamos a hablar del Pinsapar, una zona que tenemos muy cercana, conocida para muchos, no tanto para otros. Lo cierto que es un tesoro, ¿no? Una maravilla que tengamos aquí al lado esto y la oportunidad, al menos hoy, de conocerlo y de incitar un poco, ¿no?, a aquellos a que lo conozcan. Por ir empezando, Fran, por meternos un poco en contexto, ¿qué particularidades, qué peculiaridades nos ofrece el Pinsapar? Pues mira, además de digamos, caminar o pasear por una reserva de la biosfera, caminamos entre, como yo digo, como cuando nos adentramos en ese sendero, caminamos entre gigantes, ¿no? Auténticos abetos que tienen entre 25 y 30 metros de altura en su plenitud, y la verdad que sorprende muchísimo cuando ellos nos acogen, digamos, y nos quitan la luz, porque prácticamente la luz en muchos lugares del sendero se pierde, ¿no? Y nos adentran en un mundo totalmente distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Y a toda esa persona que no está acostumbrada a andar en ese tipo de sendero, ¿no?, en ese tipo de lugar, la verdad que le impacta muchísimo. Como bien dice, es muy conocido para muchos y muy desconocido para otros tantos. Y la verdad que mucha gente local ni siquiera ha hecho ese tipo de sendero, ¿no?, o ha transitado por la zona del Pinsapar. Y yo apoyo a todo el mundo que lo haga porque la verdad que teniéndolo aquí al lado y nos transporta prácticamente a otro mundo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los propios pinzapos, ¿no?, son sobrevivientes o como se suele llamar, fósiles vivientes, ¿no? Vienen de la era glacial y que sigan esa vegetación aquí, ¿no?, esas plantas, ¿no?, ofreciéndonos esos paisajes que nos ofrecen, ¿no?, la sensación de caminar entre ellos. Pues es muy de agradecer, ¿no? Creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Yo soy de la opinión que digo, oye, que cada uno es lícito de ir donde quiera y cuando quiera, ¿no? Pero ¿cómo vas a ir a Nueva York si no has ido todavía al Pinsapar, ¿no? O sea, vamos a conocer primero nuestro entorno, ¿no? Evidentemente son dos mundos totalmente distintos, pero es que, es algo que a lo mejor el que está más lejos, pues lo valora más y viene aquí incluso, y luego nosotros pues no somos capaces de dar esos dos pasos. Fran, ¿es muy difícil visitar el Pinsapar? ¿Es fácil? ¿Cómo lo tenemos en ese sentido? Pues mira, es un sendero que necesita autorización, ¿vale? Es uno de los cuatro que necesita autorización en la sierra de Cádiz, aquí en la sierra de Grazalema, y en la ventana del visitante del bosque, en el centro visitante, se pueden solicitar lo que son las autorizaciones, obviamente con tiempo, ya que por suerte está muy solicitado y también el número de visitantes que se expone públicamente no es tan elevado, también para poder controlar y tener un control de no masificar lo que es una zona como es en este caso la reserva de la biosfera de Pinsapar. Y a través de la ventana visitante de aquí del bosque podemos solicitar los permisos, tanto llamando como online podemos solicitarlos sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre solamente podemos visitarlo a través de empresas de turismo activo. No se puede visitar personalmente, no dan los permisos personales, solamente a través de empresas, porque estamos en época de incendio, disminuye mucho lo que es la cantidad de gente que puede frecuentar lo que es el Pinsapar, se controla a través de ese tipo de empresas, las cuales son las encargadas de proteger y cuidar más todavía el entorno en ese tiempo, digamos, de más dificultad, ¿no? Y generalmente, si yo solicito, por ejemplo, hoy miércoles, ¿puedo solicitar el permiso con cuántos días de antelación? O sea, ¿para este fin de semana ya sería imposible, por ejemplo? Pues puedes tener suerte porque los permisos, yo le digo que es como la cita médica, ¿no? Tú solicitas permiso y a lo mejor, si tú vas solo, es más fácil que quede un permiso, digamos, para poder solicitarlo. A lo mejor tú miras de hoy para mañana y puedes encontrarte algún permiso, digamos, disponible. Pero obviamente cuando son grupos de 4 o 5 personas, ahí es mucho más complicado encontrar plaza, ¿no? Entonces se aconseja siempre hacerlo con un par de semanas de antelación, también porque así nos ayuda a planificar lo que vamos a hacer. Uh-huh. Eso es súper importante, no solamente por la ruta en sí, sino porque llevemos muy, muy bien planificado dónde vamos, ¿no? Porque aunque sea un sendero muy transitado y muy conocido, no podemos olvidarnos de que estamos a... Normalmente a la altitud máxima vamos hasta a unos 1.300 metros, entonces es muy importante tener en cuenta la meteorología que vamos a tener, el material que tenemos que llevar, porque nos podemos encontrar con una situación bastante complicada. Uh-huh. Frank, ¿es un sendero de dificultad alta o es asequible más o menos para todo tipo de personas? Pues mira, yo depende de la meteorología, yo digo que es un sendero de nivel medio, sobre todo por lo que se camina, ¿no? Son prácticamente, si es de ida, porque el sendero conecta lo que es la parte de Grazalema con la de Veramahoma, si es de ida son sobre unos 12 kilómetros o así, se tarda unas 4 o 5 horas, depende de lo que, digamos, de la velocidad de cada persona, ¿no? Uh-huh. O de lo que te vayas entreteniendo. Sí. Pero lo considero nivel medio cuando el tiempo es bueno, cuando tienes un clima bueno. Cuando tienes un clima malo, o tienes viento de poniente o norte, que ya es más frío, que se te mete algo de lluvia, ahí lo considero ya un nivel más alto y sobre todo físicamente está acostumbrado a ese tipo de temperatura, ya que nos puede meter una hipotermia y paralizarnos a mitad del sendero, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues cuestiones estas a tener en cuenta. ¿Qué nos vamos a encontrar discurriendo por ese sendero de 12 kilómetros, además de esos pinzapos? Además de esos pinzapos nos podemos encontrar quejigos, nos podemos encontrar encina, majuelo, nos encontramos endrino, mirto, helecho, tomillo, bulaga, infinidad de flora que tenemos en la zona y también muchísima fauna, ¿no? Que nos encontramos cabra monté, nos encontramos muchas veces jabalí, nos encontramos águila real, buitre leonado, buitre negro, algún águila pelvicera, halcón peregrino, soga piquirroja, infinidad de fauna que alberga esa zona, que la verdad, que al ser el espacio tan protegido y solamente se adentra por los senderos, pues entonces hace que el resto de zona del Pinzapar permanezcan prácticamente como vírgenes, ¿no? Entonces, alberga una gran biodiversidad de flora y fauna, que la verdad que es un lujo poderlo tener ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego, a nivel de fotografía, ¿qué te gusta, qué no te gusta del Pinzapar? Pues mira, ¿qué no me gusta? El no poder adentrarnos, ¿no? A la misma vez lo me alegro mucho porque te protege la zona, pero el no poder salirte de la zona. Entonces, no puede llegar a esas zonas a lo menos tan deseadas, ¿no? O que sabes que tiene fauna en la cual puedes sacar una fotografía muy, muy bonita, ¿no? O más interesante o única incluso, que no se han podido sacar. Y por otro lado, me alegro de que esté limitado, ¿no? Y de que todo el mundo lo pueda caminar por todo el Pinzapar a su libre albedrío y que se mantenga ese control, ¿no? Es verdad que nos ofrece unos paisajes increíbles en el mismo sendero. De flora también podemos ver una flora increíble en la zona, como también mucha diversidad de orquídeas en toda su trayectoria. Y la verdad que, por ponerle el pero, es ese, es que no podamos adentrarnos, digamos, ni realmente profesionalmente, aunque pidamos permiso. Sí, o sea, no nos dejan, digamos, salirnos de lo principal. Uh-huh. O sea que nos dejan como avanzar un poquito, pero no nos dejan movernos libremente, ¿no? Entonces, esa es la única pega que le pondría. Sí, o sea que vosotros, por ejemplo, con esos permisos, con fotógrafos profesionales y demás, ¿tampoco existen una serie de permisos especiales que os permitan un poco, pues eso, fotografiar bajo el respeto y el cuidado de todo lo que hay ahí, de fauna y flora? Claro, es que los permisos realmente, cuando solicitamos permisos exclusivos, se solicitan realmente normalmente para hacer high, ¿no? Para hacer high de menos de una jornada, a lo mejor de 4 o 5 horas, un hike que han montado temporal. Entonces, a lo mejor te lo dan exclusivo, pero para un punto concreto. No que tú puedas ir como refrescando o buscando en la zona lo que hay, ¿no? Y esa, para mí, esa es mi mejor, la mejor fotografía, ¿no? La que te regala momentos según a tu paso, te va regalando momentos en la naturaleza. Y es verdad que si nos conceden de vez en cuando algún permiso así espontáneo para fotografiar alguna especie en concreto, pero es, vas allí, te metes allí 6 horas, te quedas allí 6 horas y te vuelves por el mismo lugar y a casa, sin transitar, digamos, lo que es la zona, ¿no? Uh-huh. Y realmente está bien en el cierto modo por eso, porque si no todo el mundo que se dedica profesionalmente a eso también querría hacerlo, ¿no? No solamente yo o algunos paisanos, sino que todo el mundo que se dedica a la fotografía profesionalmente querría hacerlo. Entonces claro, ya estaríamos masificando la zona. Uh-huh. Fran, una cuestión a tener en cuenta es dejar el coche en el final del sendero, ¿no? O sea, dejar un coche al final del sendero. Sí, correcto. Si lo haces de ida, es muy importante el saber que vas a viajar desde Grazalema a ver a Mahoma. Entonces es importante, si vas solo, es verdad que hay empresas en la zona, ¿no?, de taxi y de autobuses que se dedican prácticamente durante todos los días a llevar viajeros, y es fácil encontrar un transporte, ¿no?, o algún compañero que ha hecho el sendero, o te unes a algún grupo que lleva plaza y ellos mismos te pueden llevar a tu punto de partida, ¿no? Pero es importante tener en cuenta eso, que viajas a otro pueblo totalmente alejado de tu punto de partida y luego tienes que buscar tu zona de vuelta, ¿no? Aunque la mayoría de la gente lo que hace es, para no tener que ir un punto a otro, se para en la zona de mediación, digamos, intermedia, donde hay como un merendero, que hay unas encinas allí, y luego de ahí vuelve por el mismo camino que ha venido. Ajá. Entonces llega a su mismo punto de partida. Se da la vuelta, hace medio sendero. Ahí va, hace medio sendero. Uh-huh. Fran, y ¿qué posibilidades ofrece a nivel de merenderos y demás? ¿Hay lugares habilitados para ello? Pues solamente dentro de lo que es el sendero, lo tienes en el punto de partida, que normalmente se comienza, aunque puedes comenzar de ambas partes, uh-huh, desde lo que es la zona de Benamahoma, desde donde está el nacimiento o el Museo del Agua, hacia Grazalema, o desde Grazalema hacia Benamahoma, partiendo desde la zona de, o que llaman, la zona de los areneros. Ahí tienes una zona de merenderos, la otra está justo donde hemos comentado que es la mitad del sendero, que es la zona de intermedia, que una vez que es como que abandonas un poquito los pinzapos en su parte lateral, te desplazas hacia ese merendero, y ya de ahí comienzas un descenso bastante pronunciado hacia Benamahoma. Durante todo el recorrido no hay en sí merenderos o mesas no colocadas, ¿no? Es sí, un sendero prácticamente lo más natural posible. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay muchísimas piedras, muchísimas zonas que incitan, ¿no?, a que podamos comer ahí, ¿no?, a que podamos echar un rato ahí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Vale, y luego dos cosas. ¿Qué época del año te gusta más? ¿Cuál recomendarías para ir al Pinsapar y empezar sobre qué hora? Mira, súper importante empezar temprano, lo más temprano posible. El amanecer nos da unas luces increíbles. La verdad que es una zona de la Sierra de Cádiz que, al estar, digamos, en la farda norte del Torreón, es una de las primeras zonas que suele dar el sol en la provincia, ya que es el pico más alto de la provincia, y tiene unos amaneceres increíbles, el cual recomiendo aprovechar al máximo. Entonces es importante salir prácticamente antes del alba, ¿no?, antes de que comience el alba, para que el alba del día te coja prácticamente ya un poco alto, ¿no?, que puedas disfrutar del amanecer. Uh-huh. Y sobre tiempo, primavera, para mí es la mejor época. Sí. Ni frío ni calor. Los típicos días que vienen primaverales, que ya empieza como a sobrarnos. Sí. Esos chaquetones, esas sudaderas que hemos tenido durante todo el invierno, sí, esos días para mí son los mejores de hacer, ¿no? Es como el cambio, el cuerpo te está pidiendo otra temperatura, el hacer deporte también de esa petrificación que tenemos en invierno, que nos movemos menos por cuenta del agua y demás. Entonces, en primavera, el salir, el desconectar, hacer un poquito de deporte también andando, sí, además de la fotografía y demás. Yo es mi época, digamos, que aconsejo ese tipo de sendero. Sí, esas mañanas que te apetece la sudaderita y cuando empiezas a andar, cuando ya llevas un ratito andando, ya te sobra y te la echas en la mochila, ¿no? Ahí va, esos son los mejores días. Fran, y luego a nivel de fotografía, teniendo en cuenta, por ejemplo, que llevamos un sendero y que no nos podemos salir un poco, a nivel de objetivo, ¿necesitamos objetivo más potente, de largo alcance o no? Pues mira, normalmente en este tipo de sendero, a mí me gusta, normalmente cuando lo hago y lo hacemos en grupo, me gusta, digamos, especificar, ¿no?, o concretar solamente el sendero para algo en concreto, no gran variedad. Es verdad que el sendero nos abarca muchas posibilidades, tanto de aves en vuelo, buitres, águilas con peregrino, xoba y cabra montesa, que nos pedirían tener un objetivo de largo alcance, digamos, un 300 milímetros, por ejemplo. Y luego tenemos también otro tipo de foto totalmente distinta, que es paisaje y flora, como las orquídeas y demás, que los objetivos serían macro o gran angulares, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese tipo de subidas, me gusta decirle a la gente que se centre en un tipo de fotografía, que no lleve tanto material. Si vamos a hacer fauna, llevamos el 600 milímetros, y si vamos a hacer flora y paisaje, llevamos objetivos pequeños, y nos centramos solamente en ese tipo de fotografía para intentar sacar el mayor provecho de ese tipo de fotografía ese día, ya que no es un sendero que puedas estar yendo y viniendo todos los días como hospital, ¿no? Sí, pero bueno, sí que merece ir dos veces, ¿no? Una para fauna y otra para flora, ¿no? Sí, lo aconsejo, porque es verdad que luego quieres abarcarlo todo, quieres intentar hacerlo todo, y luego cuando llegas a casa te das cuenta que a nada le has dedicado el tiempo que merecía. Entonces te incita a ir otra vez, y al final, en vez de ir dos veces, una para cada cosa, al final tienes que ir tres, ¿no? Tienes que ir tres, sí. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso al Pinsapar. No sé qué otras recomendaciones y qué otros asuntos de interés nos pueden quedar atrás, Fran. Pues nada, sobre todo pedirle a la gente, por favor, sobre todo el respeto, ¿no?, a la zona, ¿no? El que cuidemos la naturaleza y la dejemos tal como nos la hemos encontrado, porque es verdad que nos visita muchísima gente, y tú haciendo el propio sendero vas viendo algún resto que ha dejado alguna persona. Entonces es súper importante que tengamos eso bien metido en la cabeza, de que aquello debe de quedarse tal como no lo hemos encontrado, ¿no? Uh-huh. Oye, Fran, y si te pregunto por tu fotografía del Pinsapar, ¿cuál es? ¿Alguna que guardes con especial cariño? Para mí, lo que asombra a todo el mundo cuando te asomas a esos pies del Pico San Cristóbal, que ya te da cara a ver los primeros pinsapos y ves esa masa en toda la zona norte del Torreón, con esa umbría fin del amanecer de invierno, cerrado, ese frío con neblina. Para mí eso es irte a los nórdicos por ahí del norte, meterte en un mundo totalmente distinto. Para mí es la imagen preferida que tengo del Pinsapar. Un buen lugar para trabajar los picados y los contrapicados, ¿no? Sí, correcto, correcto, por las pendientes que tenemos y demás. Sí. Muy muy gráfico y muy ilustrativo, ¿no?, esa imagen que nos transportaba. Fran Gago, fotógrafo de naturaleza, como siempre, un millón de gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por tus conocimientos que compartes cada semana con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.